imaginación, pincel y silueta. Bienvenidos a conocer las líneas, formas y colores de las manos que han pintado el Ecuador. Conozcamos juntos la obra y memoria de los pintores ecuatorianos que con su magia han dado luz y vida a la historia de nuestro pueblo. José Carreño nació en Guayaquil en 1947 y aunque vive en París desde 1976, su trabajo artístico guarda un profundo compromiso con América. Ha recibido importantes reconocimientos internacionales y a pesar de haber realizado gran parte de su obra fuera del país, su sentido de pertenencia e identidad siguen intactos. Su condición de latinoamericano se expresa constantemente a través de sus cuadros. En ellos apuesta por la exaltación de nuestra cultura. Carreño considera, por ejemplo, a la cultura Valdivia como la única formativa de América. Y desde este reconocimiento muestra la esencia de lo precolombino. José Carreño es de aquellos artistas que trabajan desde y en América. El recuerdo de sus orígenes tiene lugar cuando toma elementos de su Guayaquil e inserta sus ideas intrépidas y frescas para plasmar su alegría, para buscar nuestras tierras, sus vientos y sus horizontes. Carreño es un personaje alegre, vivaz, sensitivo, contestatario, cualidades expresadas en su trabajo, que muestra una concepción del mundo que invita siempre a la reflexión. Por esta razón, su arte está situado dentro de la línea del expresionismo, desde donde refleja su temperamento creador mediante colores airados, violentos y contrapuestos. En obras como Cerámica Mágica de Valdivia, Ave del Mar y Campanita, queda plasmada su sabiduría, su carácter tímido y su lenguaje propio, que ha llevado a este guayaquileño a recorrer el mundo, presentando el nuevo itinerario de la pintura ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Imaginación, Pincel y Silueta. Una mirada a la obra y memoria de nuestros pintores. Un recorrido por el alma y la belleza de los sentimientos de su creador.